La Radio. Spinetta. Por Spinetta. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Creo que fue un hit porque, sin mi permiso, se lo usó para un comercial de géneros, de unas telas que se vendían, que estaba el target era la juventud y las chicas jóvenes y qué sé yo, y entonces hicieron una publicidad, así un comercial, no sé, de 20 segundos, 10 segundos, así con música de muchacha, y eso hizo que el disco se convirtiera en, digamos, se popularizara. Quizás sin eso, quizás hubiese sido muy diferente. Spinetta, en estado puro. La Radio.